Hombre, hermano, muy buenos días. Buenos días, hermano. Yo me llamo Gregorio Quispe. Don Gregorio, un poco, ¿de qué zonas, hermano? Es zona San Sebastián primero. Ya. Don Gregorio, quisiera que nos cuente, ¿no? ¿Cuál es la determinación de las juntas vecinales, hermano? La última determinación del ampliado de anoche se ha determinado que salir todos los juntas vecinales a nivel alto. Ajá. Para desbloquear a todos aquellos choferes que están haciendo bloqueos, vamos a salir al este, a las calles. Ya. Hoy, por ejemplo, ¿desde qué hora han salido, hermanos? Hoy día, desde las 7 de la mañana, se ha convocado a nuestros vecinos. Ya. ¿Han desbloqueado? ¿Los choferes estaban bloqueando? Sí, hemos desbloqueado ya una parte por este sector, por lo que nos corresponde. Ya. Sí. ¿Los choferes dónde se han ido? No ha habido enfrentamiento. No parece, no hay. Debe estar extranjero, tal vez en este. Tal vez en... ¿Ustedes qué demandan, hermano? Nuestra demanda es de que desbloquear el pasaje anterior como siempre de un boliviano y este como se llama. Bueno, ya. Ese es nuestro pedido. Ya. Claro, ¿cuántos vecinos estarán saliendo? No son todos, ¿no? No, van a salir, ya se les ha convocado a todos. Y ya prácticamente van a hacer una vigilia aquí. Sí, vamos a estar todo el día. ¿Algo más que desea agregar, hermano? No, eso sería todo. A ver, usted con usted si me quería echarle un cachito, ¿no? ¿Qué opinión le merece todo este conflicto, hermano? Dígame. ¿Qué opinión le merece todo este conflicto? Bueno, este conflicto, por ejemplo, para nosotros no está bien, nos perjudica. Hay mucha gente que va a la ceja, a la ciudad, les perjudica. Por estos señores choferes son abusivos, ¿ya? Ya. Por ejemplo, estamos pagando unos 50, hace tiempo estamos pagando unos 50. Ahora, ¿qué más quieren ellos? Por ejemplo, lo que no estamos conformes es con lo que hacen tramiaje. En las tardes hasta Exanca viene, de Exanca hasta 28 pasajes. De Puente Vela hasta Cruce, otro paso. ¿Con cuánto uno llega? Hay mucha gente que no tiene plata, se gana muy poco. Son demasiados abusivos del sector los choferes. ¿Debe mantenerse las tarifas actuales? Se debe mantener tranquilamente porque estamos pagando unos 50. ¿A cuál más quieren unos 50 ellos? Porque nosotros no queremos pasaje único. Ajá. Muchos vamos hasta Banco Fía, hasta Extranca. Unos 50 no nos conviene, señor periodista. Claro, ¿de qué manera van a garantizarnos, bueno, que los choferes no vuelvan a bloquear también? Porque tiene que ser así. Ajá. Buen día, don Vicente. Tiene que ser así. Si en caso que ellos van a oponerse, nosotros también vamos a oponernos, pues. Ajá. Buen día. Ese sería. Ajá. Muy bien, hermano. Tal vez algo más que desea agregar. Sería eso nomás. Ajá.